ido ahí, no me ha contestado nada. Hay dos cartas he remitido y no me ha contestado nada. Mi negra me echó en olvido cosas que yo no pensaba. Mi negra me echó en olvido cosas que yo no pensaba. ¡Ey! ¡Mucho cuidado con José Vázquez! A tu negro.